ocupa mi piel. Guarda tus secretos en ella. Será un lugar seguro para ti. Mis tatuajes malgastados saben de discreción. Tú solo avanza, aunque la culpa aplaste nuestra espalda. De soporte estará mi falda, un refugio del mundo. Podemos ser, y no te pido que me digas que me amas, ni yo te seguiré a donde vayas. Te regalo este beso, y si decides volver, aquí estaré. El placer es conocimiento. Aceptar el sentir es crecer. Un refugio del mundo.